Cariño, ¿puedes poner el ventilador, por favor? Voy. A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rasca galleta de la fortuna. No podemos dirigir el viento, pero sí las velas. ¿Las velas? ¿De un velero? Cariño, el ventilador. ¡Olvídate del ventilador! ¡Un velero y a surcar las olas! Nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ser Podcast. Hola, soy Ángels Barceló. Estás escuchando el podcast Las 8 de Hoy por Hoy. Te contamos las principales noticias del día en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. El volcán suena ahora de otra manera. Al ruido constante de la erupción le ha seguido otra fase que llaman explosiva porque, aunque no sea más peligrosa, ha multiplicado la frecuencia de las explosiones. Incluso puede dar la sensación de que se esté formando un nuevo volcán. En realidad es el mismo que expulsa con violencia chorros de fuego y de piedras. Por aquí viene la lava. Ya se va a comer esa casa. Que miren toda la lava por ahí para arriba. Lo más preocupante sigue estando en el barrio de Todo que por los trabajos para intentar encauzar la lava y evitar así que llegue al centro. Por muchas imágenes que hayamos visto, y las hemos visto todas... ¡Mira, mira, mira cómo cae! Ahí hay 8 metros, de lava. Hemos visto las casas caer y hasta explotar. Ahí va, ahí va. Ahí va, Mira, mira, mira, mira. Mucho que nos hayan descrito los pocos minutos que tenían las familias para entrar a sus casas y recoger lo que pudiesen. Los vecinos que puedan en estos momentos acudir al barrio de Todoque o a la costa de Tazacorte antes de que se vea bloqueada por la lava. Por mucho que hayamos visto desfilar colchones, lavadoras, sillas, papeles, fotos, sobre todo muchas fotos, vidas enteras, en fin, que llevaban en lo alto de un camión, en lo alto de un coche. Lo primero que pensé fue en las cosas de mi hija, en ropa, para la niña. No pensé en mí, sino pensé en ella. Cogí ropa. O que hayamos visto a vecinas que intentaban entrar en sus casas y ya no podían. Como esta mujer a la que un bombero tuvo que consolar con esa frase, lo importante es la vida, bueno, por mucho que hayamos visto, es imposible describir la sensación de quien está viendo cómo, lento pero sin detenerse, un río de piedras avanza hacia tu barrio sin que nadie pueda frenarlo, engullendo tu casa, tu colegio, tus caminos y tus campos. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Tu casa, no sabes qué elegir para llevarte y ves que se está acercando y... Y es muy triste. Siempre hay miedo y mucha preocupación porque aquí tenemos toda nuestra vida, todas nuestras ilusiones. Hemos trabajado, no tenía nada y todo lo hemos hecho con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, mi marido, mis hijos, toda la vida. Y así es como está amaneciendo todo, ¿qué? Ya con lava dentro, pero tratando de evitar más daños. Javier Rodríguez, buenos días. Buenos días. Esta noche la lava ha alcanzado la carretera de Todoque y por ahora no hay un cálculo exacto de los daños en este barrio de Los Llanos de casi 1.400 habitantes. Con toda seguridad, la lava ha hecho estragos en la parte alta y se teme lo peor en el centro del pueblo y en el límite más allá de la carretera que lo divide en dos. Es ahí donde se hacía la vida, una plaza, un ambulatorio, un colegio, una iglesia y muchos comercios amenazados. La esperanza es que la inclinación del terreno empuje la lengua de fuego a la izquierda, pero todavía tiene mucho por engullir en su camino al mar. Son 6.000, Javier, las personas desalojadas en total y buena parte de ellas están en el acuartelamiento del fuerte. De hecho, a las puertas del acuartelamiento militar me encuentro ahora mismo. Dentro duermen más de 600 personas como Remedios, que lo ha perdido todo, con 3 niños a su cargo y su madre también, de 89 años, que ha vivido 3 erupciones volcánicas en la isla y ahora se ha quedado sin su vida, sin sus recuerdos, sin nada. Remedios está buscando una casa para alquilar con sus hijos, unos mellizos de 8 y otra peque de 6 años, que ahora duermen en su casa de su abuela paterna. El problema es que La Palma ya sufría una presión habitacional enorme, mucha gente para pocas casas, con las que además el volcán ha borrado. El futuro inmediato de estas 600 personas es por lo tanto incierto y angustioso, Ángels. El volcán sigue en erupción en esa fase explosiva que describíamos antes y nada hace pensar que su actividad vaya a remitir pronto. De hecho, la isla sigue creciendo por el empuje del magma. En La Palma sigue también Eduardo Cabrera. Buenos días. Buenos días. Pues lo que se espera es la llegada de ese magma, la colada de lava al volcán. ¿Llegará al mar, sí o sí? pero no hay un tiempo establecido y no se ha querido dar tampoco una estimación. Y es que son varios los factores que intervienen, entre ellos la orografía del terreno que puede frenar o acelerar la colada y la propia densidad de la colada. Son tres lenguas, dos de ellas avanzan muy despacio, casi se encuentran detenidas. Una tercera, surgida de la nueva boca abierta en la noche del lunes, está menos densa y que camina sobre la colada anterior, lo que hace que el avance sea más fluido. Dependerá también de los obstáculos que encuentra su paso y precisamente el enclave de Todoque en el que se encuentra y que está formado por un núcleo de viviendas es uno de ellos. La zona está evacuada y se ha prohibido la navegación a un kilómetro de la costa para evitar intoxicaciones por los gases que producirá el enfriamiento rápido de la lava con su llegada al mar. O sea, Eduardo, que no hay previsión, ¿no?, de cuando la lava pueda llegar al océano. No han querido hacer la previsión. Recordemos, el lunes se hacía la previsión de las 8 de la tarde, falló, y precisamente por la estimación de la velocidad de la lava, que se puede frenar con el enfriamiento, pero al mismo tiempo acelerar con la nueva lava que va alimentando esa propia colada, que lo que va cogiendo es altura y anchura. La orografía del terreno se está en una vaguada y los bomberos están actuando para, en la medida de lo posible, desviarla por esa zona, pero también los obstáculos que vaya encontrando a su paso. Todos esos son los factores que van a determinar el avance de esa colada, que llegará sí o sí al mar, pero no se ha querido dar una estimación precisa. Vamos a seguir atentos, como todos los días, a la situación en la isla de La Palma, en esta mañana en la que, por cierto, seguimos también muy pendientes de las tormentas. Así sonaban ayer las lluvias que afectaron el archipiélago de las Baleares y varias provincias andaluzas como Córdoba, donde se tuvieron que cortar varias carreteras. Y el pronóstico advierte de más agua para hoy en prácticamente toda la península, especialmente, Jordi, la franja mediterránea. Así es, también en el centro de la península, entre el sur de Castilla y León y la Comunidad de Madrid, sobre todo en la segunda mitad de la jornada, algunas tormentas irán acompañadas de severidad, nuevamente en el interior de Andalucía, pero como decía, sobre todo en el Mediterráneo, especial atención en las islas de Mallorca, Formentera, Ibiza, y en el litoral peninsular, entre Tarragona, Valencia y Castellón, es aquí donde las tormentas pueden ser estancas, con lluvia torrencial y generar problemas por algunos aguaceros. Ha llegado a Nueva York esta madrugada el presidente del gobierno, que no estará, por tanto, en la sesión de control de esta mañana. El debate, en cualquier caso, servirá para medir el clima de tensión política en el Congreso después de las provocaciones de Vox que vimos ayer. Recen ustedes cuanto quieran, pero dejen a las mujeres ejercer sus derechos. Un segundo, señoría. Señor Sánchez García, le llamo al orden y le pido que retire lo que acaba de decir. El diputado José María Sánchez García, de Vox, juez en excedencia, por cierto, que llamó bruja a una parlamentaria del PSOE que estaba defendiendo esa propuesta para castigar penalmente a los grupos que hostigan e insultan a las mujeres que acuden a las clínicas para abortar. Esta señora, desde que ha tomado la palabra, no ha dicho sí. Señoría, le llamo al orden por segunda vez. Le reitero que tres veces lo que acaba de decir. Le llamaron al orden. Dígame si no retiro que ha dicho mentira. Por tercera vez le llamo al orden. Desaloje usted del hemiciclo, por favor. Pero no se fue, se quedó en un desafío inédito por el que a última hora la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, llamó a su despacho al portavoz del partido, Espinosa de los Monteros, que jaleaba a su diputado y le invitaba a quedarse y le ofrecía un escaño junto a sus escaños en primera fila. Más allá de las provocaciones de la ultraderecha, de Vox, lo importante es que la propuesta salió adelante y el Congreso va a empezar a tramitar la reforma legal para que sea delito coaccionar a las mujeres que van a abortar. Votaron a favor todos los partidos, salvo Vox y el Partido Popular. Y lo de bruja se le volvió en contra al partido de ultraderecha. Nosotras somos las hijas y las nietas de las brujas que no pudieron quemar en las hogueras. Si hay un diputado de la ultraderecha que con ira y con soberbia se atreve a comportarse así en esta Cámara con un diputado, ¿qué no le dirán a las puertas de las clínicas a las mujeres que van solas a intentar abortar? Don Mario Lalobrida, buenos días. Buenos días, Ángel. Porque vamos a escuchar el testimonio de una mujer que por razones médicas tenía que interrumpir su embarazo en uno de los principales hospitales públicos de Madrid, el Clínico, pero tuvo que ir a una clínica privada porque todos los ginecólogos de ese centro se declaran objetores. Marta sufrió rotura de la bolsa y perdió el líquido amniótico a las 17 semanas de gestación. Fue ingresada en el Hospital Clínico, donde le atendían el embarazo y donde trabaja como especialista en geriatría. Los ginecólogos le comunicaron un mal pronóstico. Con solo 4 meses, la viabilidad del feto en esa situación prácticamente es imposible por falta de madurez en los pulmones y por otras complicaciones. Además, también hay riesgo físico para la madre. A Marta le dijeron que podía abortar, pero que en el clínico no se practican abortos mientras haya el latido fetal. Algún médico le confesó que hacerle grados es muy desagradable. Y es que los profesionales, todos los profesionales del Departamento de Ginecología del centro se declararon en 2009 objetores de conciencia y derivan a las embarazadas a clínicas privadas, según reconoce el jefe del servicio en un documento al que ha tenido acceso la cadena SER. Podremos escuchar a Marta a partir de las 8:30. También estaremos contigo, Mariola. Gracias. Hasta ahora. El clima político que vimos ayer en el Congreso y que seguramente veamos también hoy se completa con el desencuentro entre el Gobierno y el PP por el Poder Judicial. El ministro de la Presidencia se va a ver hoy con PNV, Ciudadanos, Junts o Más País buscando alianzas para los presupuestos. Ayer se entrevistó también con Gabriel Rufián. Que nadie dé por seguro el voto de Esquerra Republicana a nada. El voto de Esquerra Republicana, como todo el mundo sabe, pues se suda y se negocia. Y el ministro Bolaños se vio también con la portavoz del PP, Cuca Gamarra. Constataron que no hay avances en la reforma del Poder Judicial por mucha presión que haga Bruselas, Javier Torres. Ad infinitum, dicen fuentes gubernamentales, que se puede prolongar el absoluto desencuentro de Moncloa con los populares ante lo que consideran bloqueo total, no solo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, también de otros organismos institucionales. Estas fuentes afirman que se recordó al Partido Popular que el cumplimiento de la ley no se puede someter a condición alguna, lo que es, afirman, el ABC de derecho, y que Casado, en contra de lo que piensan en Génova, si va a sufrir desgaste político por no cumplir con la ley. Los populares ya proclamaban en alto que no había posibilidad alguna de acercar posiciones con los socios del gobierno y se fijaban en un indicio, el que los socialistas rechazaran su propuesta de reforma de la ley del Poder Judicial para, aseguran, reforzar su independencia, una reforma que ayer mismo se discutió en pleno y que fue descartada. Resultó un contraste que en medio de este clima, los presidentes de Andalucía y de la Comunidad Valenciana, del PP, del PSOE, se reuniesen en Sevilla para tejer una posición común por la que reclamar la reforma de la financiación autonómica. Tenemos que generar el mejor ambiente posible, lejos de identitarismos y lejos de frentismos que no solucionan nada. Creo que son dos voces muy potentes, que estoy convencido que están siendo oídas. Esta reunión del día de hoy va a provocar una reacción. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast. Se van a acabar los grados, las carreras universitarias de 3 años. El Real Decreto que prepara el Gobierno y al que ha tenido acceso la SER contempla dar 2 años de plazo ahora a los campus universitarios para que vayan adaptando estas titulaciones y las conviertan en carreras de 4 años. En lo que centra el Gobierno sus esfuerzos es ahora en la recuperación económica, que han reforzado los pronósticos que hicieron ayer tanto la OCDE como el Banco de España, que cree que este país crecerá este año un 6,3%. El organismo internacional habla de un poco más, un 6,8%. La vicepresidenta económica vaticinaba: todo apunta a que la economía española recuperará el nivel de actividad diaria y de empleo previo a la pandemia antes del final del año en curso. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que habrá recuperación, sí, pero también que subirán los precios, Javier Ruiz. Eso significa crecer a un ritmo del 6,5% este año y del 7% el año que viene, y rebajar el desempleo a un 14,1% el año que viene. Pero esa es la parte optimista de unas previsiones que, sin embargo, obvian el nivel de precios. La inflación se va a disparar. El gobierno admite que el precio de la energía va a subir y está ahora ya en 3,3% de aumento. Así que los salarios se van a empobrecer, los salarios van a subir un 1,9% en convenio y el salario mínimo interprofesional va a perder poder adquisitivo. Subirá un 1,7% cuando los precios pueden llegar a subir en algunos meses hasta el doble. Bueno, pues hablando de precios, el de la luz, que hoy vuelve a subir un 17%, se queda por encima de los 175 euros el megavatio hora. Las 8 de hoy por hoy. En SER Podcast. Ha empezado la Asamblea General de Naciones Unidas y de la primera sesión destacan los esfuerzos de los presidentes de Estados Unidos y de China para rebajar la tensión. El presidente chino llama a la cooperación y Biden asegura que no quiere otra guerra fría. Eso mientras ambos mandatarios se han comprometido en los planes para frenar la crisis climática, que es la otra gran urgencia que tiene el planeta. Pekín se compromete a dejar de construir minas de carbón en el extranjero dentro de un plan para combatir ese cambio climático. Se considera que el Banco de China, que controla el Estado, es el mayor financiador de proyectos de carbón en todo el mundo. Corresponsal Marta Delvado, buenos días. Buenos días. Las dos economías más grandes del planeta, que son también las más contaminantes, se han comprometido a intensificar su lucha contra el cambio climático. Xi Jinping ha anunciado que China ya no financiará las 47 centrales termoeléctricas de carbón que tienen 20 países en vías de desarrollo. Joe Biden, por su parte, ha anunciado un plan para duplicar la financiación a los países con menos recursos para que fomenten energías renovables, 11.000 millones de dólares que tienen que ser aprobados antes por el Congreso. Biden ha intentado justificar una política exterior basada en un desafío de China cada vez mayor, aunque sin nombrar explícitamente al país. Asegurado que Estados Unidos no busca una nueva guerra fría. Tampoco ha aludido a la crisis sin precedentes con Francia y a la desconfianza de otros aliados de la OTAN a raíz de una retirada unilateral de Afganistán. Biden aboga por la cooperación diplomática para hacer frente a las crisis actuales. El secretario general de Naciones Unidas ha pedido a los países con más recursos que comprometan vacunas contra el COVID para que a principios de 2022 el 70% de la población mundial pueda estar vacunada. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena Ser. La radio.